Así es, bueno, justamente tiene que ver con una reunión donde, entre otros actores, ha estado presente el señor Elvio Mendioros, quien ha trabajado históricamente por la temática del cuidado del agua. Bueno, la verdad que la idea es trabajar en conjunto. Ustedes ya saben que hemos tenido varias reuniones también con el intendente de Patagones, con todo su equipo de trabajo, y la idea es poder seguir sumando actores locales para poder hacer un seguimiento de esta temática que tanto nos preocupa como vecinos, como rionegrinos, de una de las principales fuentes de agua de la provincia. Así que la idea es, bueno, compartir el material en una primera instancia. Se nos han hecho pedidos muy específicos, ver cómo se puede ir avanzando en esto, que creo que el punto número uno a tener en cuenta es que muchas veces no sabemos cuál es el real estado de nuestro río. En esto la Defensoría siempre insiste en la toma periódica de muestras. Ya en su momento también hemos tenido una reunión con la Policía Federal, con el señor Romeo Zapata, quien ya ha dejado la puerta abierta también para realizar estas tomas de muestras. Bueno, la idea es ver, de fijar plazos para este plan de acción y, bueno, ir trabajándolo durante todo este año. Por lo pronto, en esta reunión se han fijado algunos lineamientos, seguramente van a surgir más ideas. Algunos de los actores presentes han recordado nuevamente la injerencia de la IC sobre estas temáticas. Recordar que en su estatuto, en el artículo 5, tiene facultades sancionatorias, es un organismo que puede disponer de erogaciones económicas, de un presupuesto determinado para realizar aquello que considere necesario. Se ha hecho también un repaso sobre las acciones judiciales que tiene pendientes y en circulación la Defensoría del Pueblo de Río Negro, como la querella penal por el río. Con lo cual, bueno, estamos esperando las novedades después de la inspección ocular, de los pedidos que ha realizado la Justicia Federal en base a erogaciones económicas que habrían salido de LENOSA, que es un organismo nacional. Veremos si, bueno, cuáles son las novedades y las determinaciones que toma la justicia en este sentido. Por lo pronto, un panorama que es aún alentador, que tiene que ver con justamente un momento óptimo para tratar el cuidado de nuestras aguas. Máxime, bueno, como decían los integrantes de esta mesa de trabajo, preocupa también cuál es el destino de la provincia, si la actividad productiva, extractiva, bueno, ustedes saben muy bien que a veces es muy difícil la convivencia entre ambos temas, y es por eso que, bueno, nos sumamos al plan de trabajo a través de la información recabada por la Defensoría. Este colectivo de personas es muy crítico con el trabajo que realiza la IC y de hecho están solicitando poder reunirse con quienes la integran, porque, bueno, da pocas respuestas. ¿Ustedes de la Defensoría consideran lo mismo? ¿Cuál es la situación y por qué es tan difícil obtener algún tipo de respuesta por parte de las autoridades de la IC? Bueno, en principio creo que al ser un organismo interjurisdiccional, la verdad que no se puede negar, es innegable la responsabilidad que se tiene en la temática. La Defensoría ya lo ha señalado en reiteradas oportunidades. Hoy corresponde a la justicia definir cuál es el grado de participación, omisión o si correspondiera un funcionamiento deficiente. Esto ya no corresponde a la Defensoría, que en este caso estaría actuando como querellante en esta causa penal que tiene en curso. Pero sí, bueno, cada institución que pueda tomar cartas en el asunto. Creo que la IC tiene un rol fundamental en el cuidado de las aguas. Creo que es un actor que no puede faltar, que debe de también tener voz activa en todo esto. Y bueno, creo que también es la intención de quienes nos han venido a consultar en el día de hoy.